Dios. Bueno es Dios. Ahora quiero escucharlos a ustedes. Dios ha sido sus manos y dígalo una vez más. Dios ha sido Dios.